repudiamos fervorosamente la actitud de las patotas de la CGT y por eso estamos en la calle, estuvimos en la calle ayer, vamos a seguir en la calle denunciando el accionar de estas patotas y luchando por una democracia sindical justa donde cada trabajador pueda elegir dónde ser representado, ¿no? Y lamentablemente a 9 años del estallido popular que volteó al gobierno de la Rúa, las causas que generaron ese estallido siguen vigentes, las estructuras burocráticas para amansar al pueblo, para golpearlo, para reprimirlo, siguen estando, las fuerzas represivas están en la calle, dejaron la zona liberada, lo que terminó con la muerte de un compañero. Por eso del sindicato reivindicamos la legítima autodefensa de todos los luchadores sociales por el derecho a la libre expresión y a la libertad de reclamar por una patria justa y por trabajo digno para todos, ¿no? Hay un discurso, digamos, que está dando vuelta en los medios que trata de despegar a lo que es la Unión Ferroviaria de la CGT de Moyano, diciendo que, bueno, hoy por hoy la Unión Ferroviaria no pertenece a lo que es la CGT, sino que está alineado en otra línea dentro de la CGT y como que ellos no han tenido nada que ver, ¿no? Como pata sindical de lo que es el proyecto kirchnerista, sino que es otro sector. ¿Ustedes qué tienen para decir al respecto? Mirá, en el acto de River Plate de la semana pasada, si no me equivoco, estaba Pedraza. También sacaron declaraciones públicas ellos mediante comunicado de prensa diciendo que trabajadores de su gremio iban a impedir este corte. Entonces pensamos que realmente es toda una pantomima, ¿no? O sea, dijeron que iban a intentar que el corte no se haga, fueron y lo hicieron con toda la violencia que suelen ejercer estos sectores que están enquistados en la estructura de la CGT. Puede haber sectores que no son iguales dentro de la CGT, pero la CGT es una sola. Los mismos lúmpenes atorrantes que estaban ayer en este ataque al campo popular, son muchos que se los ha visto en los ataques al subterráneo o en otros ataques a compañeros del campo popular. Nosotros pensamos que las patotas dentro de la CGT siguen enquistadas y lamentablemente queremos barrer con eso. ¿Algún hecho que puedas traernos que hayan padecido ustedes como agrupación sindical respecto de este accionar de las patotas? Sí, durante los últimos años hemos recibido varios ataques en distintas actividades del sindicato. Por suerte han sido repelidos algunos, hemos resistido, pero no es nuevo lo que le pasó a los compañeros que estaban luchando en Avellaneda, no es nuevo lo que le pasó a los compañeros del SUTE, no es nuevo lo que le pasó a los compañeros de la UCRA cuando fueron a luchar contra el sindicato de transporte en Retiro. Así que pensamos que esto es un accionar que se reitera a lo largo de los años. Si uno revisa los archivos, en los últimos años la CGT, por disputas internas, tiene muchas boletas encima. Hay muchos compañeros muertos de diferentes bandos. Lo que nosotros pensamos es que hay que terminar con este tipo de prácticas dentro del sindicalismo. Por eso desde la central y desde nuestro sindicato, por nuestros 10 años de experiencia, promovemos un sindicalismo diferente, con dirigentes que trabajan, con dirigentes que están en la calle con sus compañeros. Todos nuestros dirigentes son trabajadores, como lo demás mensajero del gremio, no somos un sindicato empresario y repudiamos completamente toda práctica violenta contra sectores de trabajadores que estaban pidiendo un reclamo muy justo y la Unión Tranviaria tendría que haber salido a respaldarlo y a pedir que realmente los encuadren bajo el convenio colectivo que corresponde. Pero a diferencia de eso salieron a defender a la patronal, salieron a defender a las empresas a costa de matar compañeros, o sea, matan compañeros para defender una empresa. Nosotros pensamos que no, eso no es sindicalismo, esas son patotas que tienen otros objetivos económicos que están muy lejos de defender a los intereses de los trabajadores.